Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí converso, esto es Vidas en Red. Bueno, llevo tiempo dándole vueltas al tema de la censura en Internet. Y me llama mucho la atención, todo comenzó un poco por el jaleo que se montó cuando Ibai, este streamer de Twitch tan famoso, un tipo que la verdad es que tiene chispa, me cae bien, me parece de lo más sanote que hay en este perturbador mundo, que es el mundo perturbador de las redes sociales, los influencers y de gente que está encantada de conocerse a sí misma. Entre los cuales me encuentro yo, hay que reconocerlo, cada uno. Cuando hablas mucho, terminas volviéndote aquello que aborreces. Por eso yo tengo tanta simpatía por aquellos que sois seguidores tan discretos. Pero bueno, tiene que haber de todo. Tiene que haber gente que comparta podcast y tiene que haber gente que escuche. Y Ibai es un tío que me cae muy bien porque me parece bastante natural, bastante sincero. No hay nada. No se ve la impostura que se ve en muchos, ¿no? Y la cosa es que Ibai estaba haciendo un vídeo de reacciones a vídeos de YouTube. Y había un vídeo de YouTube donde un niño se cae de la bicicleta. El vídeo está en YouTube. El vídeo no es que esté. No, es que el vídeo está en YouTube. Y le cerraron, le metieron una sanción y le bloquearon el canal por, con el cargo de fomentar la violencia infantil. Pero, oye, que el vídeo está en YouTube. Que el vídeo está en YouTube. Que el vídeo no ha salido de la, de la, del inframundo. Lo cierto es que en YouTube, para tener estándares tan altos, te encuentras muchísima violencia. Quizá no te encuentres sexo o ese tipo de cosas, pero peleas, peleas, peleas y gente que pierde el sentido de un puñetazo, peleas de grupos de adolescentes, el típico salida de instituto y dos chavales pegándose, o varios y otros tan felices grabando con el teléfono móvil. Eso abunda. Y yo soy de los que cuando ve estas cosas denuncia al canto. Entonces, ¿a qué viene rasgarse las vestiduras? Violencia policial. Hay una cantidad de vídeos de violencia policial y eso está bien. Por no hablar de mostrar el rostro de un policía, que yo no sé en otros países, pero creo que en España no está permitido. O cuando alguien le aplica un taser a una mujer, a una señora mayor, y la señora mayor gritando ahí en el suelo, ¡ah! Y el tío ahí pegándole descargas. ¿Eso no es violencia contra las mujeres? En fin, YouTube. Bueno, y quien dice YouTube dice las redes sociales en general. Lo conté el otro día en Twitter. En Facebook, que es una plataforma que yo uso, pero ya hace años que no pongo nada personal. Pero hace años. Solo subo chistes y tonterías. Y a lo mejor a veces escribo alguna opinión, pero cada vez menos. De hecho, no hace mucho tiempo alguien me dijo, pero es que ya no subes nada a Facebook. Y digo, sí, subo un montón de cosas. Sí, pero nada personal. Ah, amigo. Ahora descubrimos para qué sirve Facebook. Pues no, no subo nada personal a Facebook. Y no subo nada personal porque al final sé para lo que es. La gente va a Facebook a ver, a entreabrir la puerta, a mirar por la mirilla para ver un poco la vida de otros. Y luego hay otra cosa que no me gusta de Facebook. Y no diré que no lo voy a hacer porque me gusta mucho cocinar y con la pandemia estoy cocinando como nunca antes. De hecho, en mi casa, en mi hogar, soy yo el que cocina. Pero en el pasado he ido a restaurantes a comer y he hecho fotos de lo que estaba comiendo, ¿no? Y lo he puesto en Instagram. Hasta que un día recibí un comentario que me hizo reflexionar. Porque resulta que la persona que vio el comentario, pues es una persona que tiene apuros económicos muy graves. ¿En qué momento estás compartiendo contenido y en qué momento estás, no sé, envaneciéndote o siendo un exhibicionista o un... Aquello me hizo pensar y desde entonces, si hay una tortilla de patatas que sube a Instagram, es una tortilla de patatas que he hecho yo. Pues yo subí una viñeta a Facebook, pero hace, creo que fue hace un año o así. La viñeta es una viñeta satírica donde un tipo le dice a otro, oye, tírate por el barranco. Y el otro le dice, no me tiro. Y el otro le responde, almohadilla, tírate por el barranco, challenge, desafío. Y el otro se tira por el barranco. Bueno, me han aplicado una restricción de 30 días donde no puedo hacer directos por Facebook por incitar al suicidio. Yo creo que esto ha salido de una inteligencia artificial o de una estupidez humana, porque obviamente la viñeta, precisamente, creo que es una fantástica viñeta para evitar el suicidio o que la gente haga estupideces que le provoquen la muerte. El otro caso es el caso del el Chocas, al que ya le dediqué un vídeo y creo que un podcast también. El Chocas, un tipo que es, pues, un personaje. El típico tío que es un auténtico personaje. Está jugando al GTA. O sea, el GTA, tío. El GTA, un juego donde interpretas a un criminal. Te dedicas a pegar palizas. El GTA donde puedes pegarle a mujeres. El GTA donde puedes robar coches y matar gente. Y la gente, seguro que... No lo he visto, pero seguro que por ahí hay muchos gameplays del GTA. Donde los niños ven como algo normal matar por encargo, ser un gángster. Y entonces en el GTA alguien le dice al Chocas... ¡Ey! ¿Qué pasa, nigga? Racismo. Racismo y bloqueo fulminante. ¿Qué clase de racismo es ese? Porque, no sé, yo aquí en España no hay una comunidad afroamericana como hay en Estados Unidos, pero yo veo películas y veo YouTube y oigo música donde los negros se llaman entre ellos ¡Eh, negro! Lo que pasa es que si lo dice un blanco... Cuidado. No entiendo, ¿eh? No entiendo. Me parece que el... Una cosa es la corrección política, que también se está desmadrando, y luego la otra cosa es la censura en redes sociales, que también se está desmadrando y que se nos está saliendo de madre totalmente. Bueno, cambiando de tema. Bueno, un paréntesis. Por cierto, el señor Andrés Ramos se ha marcado un pedazo de podcast en Cacharreo Geek que salió antes de ayer. Espectacular. A ver, los contenidos de Andrés Ramos me gustan mucho porque yo he sido de los amigos de Andrés Ramos que hemos sido muy pesados para que Andrés grabe. Y Andrés ha pasado de ser un tipo más o menos low profile a ser un tipo que crea contenidos. Pero claro, es que los que lo conocemos sabemos que Andrés tiene mucho que comentar. Y bueno, Andrés Ramos pues ha hablado de un tema que él conoce a nivel... O sea, yo, a mí me hace gracia cuando la gente dice voy a dar una masterclass de... Y te sale una tontería, ¿no? O sea, una masterclass de algo que te explico en 5 minutos. Bueno, no, tío. Andrés Ramos sí está al nivel de hablar del mercado de segunda mano. Pues además, pasa una cosa con Andrés que es muy graciosa. Andrés dice, he encontrado esto en eBay. Yo entro con cierta frecuencia a eBay, pero yo no encuentro las cosas que encuentra Andrés Ramos. Bueno, pues Andrés tiene un podcast que es Cacharreo Geek, que por favor os recomiendo que dejéis de escuchar mi podcast y os vayáis al de Andrés, donde ha estado hablando de oportunidades en el mercado de segunda mano, e igual que el tema de los portátiles Lenovo es una de las grandes oportunidades del mercado de segunda mano, pues están los iPad mini. Y una vez más hemos comprobado el efecto Andrés Ramos, el efecto en el que tu cartera pasa a adelgazar de manera rápida por las instrucciones virales del señor Andrés Ramos. Gracias, Andrés, por aligerarnos la cartera. De verdad, escuchad el podcast, esto es endogamia podcastera totalmente, como debe ser, y creo que deberíamos practicar con más frecuencia la endogamia podcastera, ¿eh? Bueno, hablaba antes de redes sociales y yo en el pasado os hablé de un término que quiero que incorporéis a vuestro vocabulario. Se llama astroturfing. Astroturfing. El astroturfing es un término, una palabra, que se utiliza para hablar de campañas de propaganda política o de publicidad que pretenden dar una impresión de espontaneidad. Por ejemplo, únete al movimiento no sé cuánto y bebe Coca-Cola. ¡Oh, toda la gente! Y salen una música de fondo y todos, ¡sí, Coca-Cola! El movimiento Coca-Cola. Y es una revolución, no es una campaña publicitaria. Es el pueblo que pide Coca-Cola y es espontáneo. Astroturfing. No es algo espontáneo, no es algo que haya surgido de la gente, sino es algo que se ha creado en un laboratorio de marketing y que se nos ha vendido la idea de que es algo espontáneo. Llámese Primavera Árabe y llámese otros muchos movimientos. La palabra AstroTurf AstroTurf es una marca comercial de césped artificial. Un césped que parece natural. AstroTurf, y de ahí AstroTurfing, ¿no? Es decir, oye, la gente está en las redes sociales hablando de esto. No, la gente no está en las redes sociales hablando de esto. Resulta que alguien, como por ejemplo el Partido Popular, que le pillaron 300 bots opinando favorablemente de no sé quién. 300 bots con su foto, su perfil y todo. Cuentas falsas. ¿Intentando qué? Pues intentando inclinar la opinión pública para que parece que, para dar la apariencia de que hay un clamor popular en contra de lo que sea. AstroTurf. Intoxicación mediática. Bueno, parece ser que ya los poderosos se dan cuenta de esto y de esto va el siglo XXI. De granjas, de bots, de granjas, oficinas llenas de gente opinando en internet. Y aquellos que veáis Homeland, pues en la penúltima temporada, si no me equivoco, se ve exactamente eso. Se ve como hay una empresa que tiene gente escribiendo en internet, y a lo mejor un tío controla 20 perfiles. Y tú te metes en redes sociales y ves a todo el mundo, es que el gobierno, o es que esto, o esta ley tendría que cambiar. Pensad un momento en esto, amigos. Esto es orwelliano a nivel de pesadilla. Esto es apocalíptico. Esto es lavado de cerebro. Imaginad que no existe internet, imaginad que el mundo virtual es el mundo real y que tú un día sales a la calle, vas a tu trabajo o vas a llevar a tu niño a clases de karate y te encuentras una manifestación de 500.000 personas pidiendo que haya elecciones anticipadas. Y tú piensas, ostras, pues se ve que la gente está enfadada con el gobierno. Pero de pronto un amigo te dice, no son gente real, son bots. ¿Y tú, cómo que bots? Si me parecen gente real. ¿No los ves? Aquí veo a un tío moreno, veo a un tío bajito, gordito, veo a una señora rubia, veo a un grupito de adolescentes. No son gente real. Son creaciones digitales. No son gente real. Pero parece que hay un movimiento popular que quiere que pase cualquier cosa. AstroTurf. AstroTurf. Manipulación. Bueno, pues olvídate de ese ejemplo que te he puesto. Hoy la gente no se manifiesta por la calle, sino siendo trending topic en Twitter. Y yo me pregunto, ¿quién maneja, quién decide qué es trending topic? Porque no es la primera vez que han pasado cosas muy gordas, escándalos políticos con todo el mundo hablando de algo, y es trending topic rocito. O cualquier tema de cotilleo de prensa del corazón. No, la gente no está hablando de eso. Twitter es una plataforma maligna. Twitter pone y quita presidentes. Facebook es una plataforma maligna. Ellos deciden qué noticias se mueven y qué noticias se silencian. Ellos deciden a quién dan voz y a quién le quitan la voz. El tema de los perfiles falsos es un escándalo. En el año 2018, el New York Times destapó un escándalo de una compañía americana que se llama The Boomi. Esta empresa había ganado millones de dólares vendiendo perfiles falsos en Twitter. Llegó a vender 3 millones y medio de seguidores falsos. ¿Y a quién se lo vendían? A personalidades. Esto es la punta del iceberg. Esto es lo que se sabe. Pero lo cierto es que la realidad, lo que se mueve por debajo de la alfombra, es mucho mayor. YouTube está censurando todo lo que se menea. Hay un canal católico, EWTN, que lo censuraron por hacer vídeos a favor de la vida y en contra del aborto. Pero vamos a ver, si hay libertad de expresión, ¿solo existe la libertad de expresión de los que creen que tienen el derecho de matar a bebés? Bueno, algunos dicen, no le llames bebés, llámele fetos. Bueno, matar fetos. Fetos humanos. Ya sabéis lo que pienso de este tema. ¿Por qué deciden censurar a un canal que defiende el derecho a la vida? Y a canales políticos, lo mismo. Y a youtubers que han opinado ciertas cosas, lo mismo. Por cierto, es el momento de empezar a buscar alternativas a YouTube. Hombre, yo creo que ahora mismo una de las mejores alternativas a YouTube es Twitch, aunque Twitch está repitiendo las mismas conductas que YouTube, aunque parece ser que es bastante más lucrativa, o por lo menos más justa que YouTube. Porque igual que Facebook ha vendido campañas publicitarias y te vendían, oye, te voy a vender 3.000 impactos publicitarios, y luego se han hecho auditorías y se ha visto que no, que eso no pasaba. Es decir, se ha demostrado que Facebook te vendía de manera fraudulenta cosas que no te daba. Tú comprabas 3.000 impactos y a lo mejor te daban 500. Y tú decías, qué mala funciona la campaña de publicidad. Ah, es que Facebook te ha vendido lo que le ha dado la gana. YouTube cambia las normas. Tú antes monetizabas los vídeos, te pagaban tanto y ahora deciden que no, que los criterios son otros. Es una vergüenza la arbitrariedad de todo esto. Pues existen alternativas a YouTube, como pueden ser Vimeo, Metacafé, Dailymotion, y yo estoy usando mucho Odyssey. Os lo deletreo: O-D-Y-S-E-E, Odyssey. Que ahí es donde se ha ido mucha gente, como el argentino Danán, Emmanuel Danán, y mucha gente de pensamiento liberal. Y, por supuesto, muchos conspiracionistas, antivacunas, antipandemia y todo eso. ¿Por qué? Pues porque no pueden decir lo que piensan en YouTube. Yo estoy empezando a buscar en Odyssey. De hecho, estuve en Odyssey, pero me borraron un canal entero. No sé por qué, ni me han dado explicaciones. Con lo cual, lo de Odyssey no me convence tanto. Pero bueno, voy a estar subiendo cosas. Y hablando de YouTube, la verdad es que YouTube es una caja de sorpresas. Yo os he hablado, no una, sino varias veces, del amigo Jonathan Mark, que es un arqueólogo de Internet. Y él de vez en cuando encuentra algunas cosas impresionantes en Internet. El volumen de vídeos que hay en Internet es inexplicable. O sea, cada día, cada minuto, cada segundo se suben una cantidad colosal de vídeos. Y de vez en cuando, pues la gente se dedica a buscar cosas raras, ¿no? Sobre todo contenido creepy, contenido de terror paranormal. Y hay cosas muy originales. Si conocéis el canal de Dross, y bueno, yo no sé quién a estas alturas no conoce a Dross, que es un youtuber venezolano fantástico, con un contenido creepypasta muy, muy bueno. Y también él encuentra contenidos raros en internet, de cosas paranormales, misteriosas. Está muy bien. El contenido de Dross es muy bueno. Es de miedito, ¿eh? Algunas cositas yo no he sido, yo no he tenido los arrestos necesarios para ver algunos contenidos que ha sacado Dross. El otro día leí un artículo de algo que había visto en el pasado, que es un youtuber, creo que se llama George Bennett, George Bennett, que es un tío que empezó a subir vídeos en el año 2013, que tiene más de 200.000 seguidores y que en total acumula 1.200 horas de vídeo. ¿Qué es lo que hace este tipo? Se sienta delante de la cámara en una especie de posición de yoga y sonríe. No hace nada más. Se sienta delante de la cámara, te mira fijamente y dibuja una sonrisa en su cara. Y así durante 1 hora, 40 minutos, 2 horas, 3 horas. Es perturbador. Pero ahora viene lo gracioso. A mí eso, pues no me dice nada. Es decir, yo no me voy a pasar 3 horas viendo a un tío que mira a la cámara y sonríe, pero la gente sí lo hace. La gente sí lo hace. Es muy interesante. Bueno, yo hace poco he hablado de un tipo que graba sus sesiones de estudio por Twitch y por YouTube. Pero bueno, eso tiene cierta lógica, ¿no? A lo mejor tú quieres estudiar y quieres que alguien te acompañe estudiando, aunque sea este chico youtuber. Pero sentarte y mirar. Pues, amigos, me gustaría pediros vuestra colaboración. Mi Twitter es @conversos72. Y la pregunta que tengo para vosotros es: ¿has encontrado alguna rareza en YouTube? ¿Algún contenido extraño, curioso, llamativo o perturbador? Compártelo en Twitter, @conversos72. Y por lo demás, pues poco más. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que el podcast de ayer os gustara. La entrevista al antiguo empleado de Apple, al mi amigo tecnólogo y tecnófilo José Luis, gran tipo. Y si queréis que volvamos a hablar, también decídmelo. Ah, y otra cosa más. Otra pregunta más que tengo para vosotros. ¿Queréis que Rupert emita en Twitch? Ya sabéis que Periscope no la han cerrado. Periscope. Ahora es que cuando empieza la campaña de Periscope, del señor Rupert Dax, los Periscopy, pues ahora es cuando él podría empezar a emitir en Twitch. Así que si quieres votar, escribe a @conversos72, pon en copia al señor Rupert Dax diciendo: apoyo entusiastamente o entusiásticamente que el señor Rupert Dax emita en Twitch. Yo también. Rupert. Rupert. Rupert, ¿me escuchas? No te duermas, que te pones mis podcasts para dormirte. Y seguramente ahora estás dormido con la música relajante que pongo. Despierta, Rupert. Despierta y graba. Graba, Rupert. Pues un saludo a todos, amigos de Vidas en Red. Yo soy Converso y hasta pronto.